Paro Nacional por la Educación del jueves 14 de julio movilizó a mediodía a unas 700 personas por las céntricas calles de Rengo, cuya comuna no está ajena a los problemas que aquejan al sistema educativo de Chile. Por tal motivo, se realizó una concurrida marcha que convocó a diferentes actores sociales vinculados a la educación. Jorge Bardones, vocero del Liceo Técnico Tomás Marín de Boveda, se refirió a la toma de su establecimiento. Mi nombre es Jorge Bardones, yo soy vocero acá del Liceo y también soy vocero representante de la FERRE, que es la Federación de Estudiantes de Rengo. Movilizándonos, estamos hace 4 semanas y en toma ya hemos cumplido 2 semanas, el día martes. Encuentro que hemos sabido mantener esta toma. Hemos tenido obviamente nuestros altos y bajos, como es característico en cualquier condición así. Pero yo encuentro que hemos podido luchar todos, tenemos buena organización en comparación al otro liceo que estuvo en toma. Hemos tenido mucho apoyo de la gente, apoderados, profesores, asistentes de educación, etcétera, sindicato de trabajadores. El territorio como liceo principalmente se concentra en 4 ejes. El número 1, que es la implementación de la fase 3, que era una fase en la cual se supone que se iban a equipar ya a principios de este año ambos establecimientos, tanto área industrial como área comercial del liceo. Nos hemos enterado que recién se está mandando a licitación los proyectos para la compra de maquinaria y me parece algo absurdo, siendo que los fondos estaban de años anteriores y debería haberse aprobado antes. O sea, ¿cómo esperan que nosotros salgamos como unos técnicos de calidad si no hemos tenido las herramientas suficientes para poder aprender? Tenemos maquinaria antigua en el caso del lado industrial que no nos van a servir, porque ahora nos vamos a encontrar en una fábrica que está todo modernizado, computarizado, y ¿cómo nosotros vamos a llegar a ese campo laboral? ¿Con qué conocimiento? Es por eso que estamos apelando más a eso. También estamos pidiendo lo que es el arreglo definitivo de nuestra infraestructura al liceo del área comercial, ya que tiene muchos déficits, instalaciones mal hechas, tiene problemas de humedad, se inundan varias partes. Para la lluvia pasada, la última lluvia que hubo, las canaletas se desbordaron, las de la cancha, tuvimos que limpiarlas y aún así se seguía desbordando. Durante el recorrido de la marcha, la presidenta del Colegio de Profesores Comunal Rengo, Sara Celis, nos contó acerca de las demandas de su gremio en la comuna. Bueno, mi nombre es Sara Celis, soy la presidenta actual del Colegio de Profesores Comunal y la demanda nuestra se circunscribe a lo que hace muchos años nuestra institución ha venido poniendo en la mesa, que se refiere a lo que ha ido siendo las políticas educacionales de privatización del sector público. No es más allá que eso, a pesar de que tenemos muchas demandas sectoriales que en este momento pasan al segundo plano, cuando estamos defendiendo en este momento el derecho a la educación en nuestro país, y que tiene que ver cómo este país quiere la educación al futuro, en las generaciones futuras. En septiembre el gobierno va a mandar un proyecto que precisamente profundiza lo que es la privatización de la educación en el país. Así que en ese aspecto nuestra movilización se circunscribe a ese aspecto. ¿Qué es lo que esperan ustedes hoy día con esta movilización acá en Rengo? Bueno, nosotros en general, la verdad es que nuestro petitorio, como le dije antes, se basa principalmente en lo que es la defensa de la educación pública. En ese sentido, esta movilización de hoy día tiene un sentido de apoyo a todas las movilizaciones que están habiendo en las cabeceras de provincia, a través de Chile y de Santiago, que esperamos que sea multitudinaria, para que se produzca realmente una conversación de verdad con todos los grupos que en este momento están dirigiendo esta movilización, ya sean los estudiantes secundarios, los universitarios y los profesores. ¿Qué tipo de relación han tenido con el alcalde de acá de Rengo respecto del tema de la educación? Bueno, nosotros como colegio hemos tenido una reunión el lunes pasado en relación a la aplicación de la ley 20.501, que es la que se dictaminó, se promulgó en enero de este año, que fue cuando los profesores estaban de vacaciones, y que plantea una serie de medidas muy perjudiciales al profesorado, ya que esta ley, como hemos dicho nosotros, es una ley laboral. No es una ley que, como se llama, de equidad e igualdad, por ningún lado, por ejemplo, plantea mejorar las condiciones laborales de los docentes, en el sentido que dentro de su horario o su carga horaria, él tenga o ella tenga la posibilidad de planificar, de revisar el trabajo, de hacer todo el trabajo docente que implica hacer clase. Eso no está en la ley. Por eso nosotros decimos que no es una ley, como lo dice, de equidad e igualdad, que mejore realmente las condiciones pedagógicas de los docentes. Por el contrario, es una ley que plantea nada más que el deseo, el anhelo de echar del sistema a los profesores más antiguos. La marcha contó también con la participación de los asistentes de la educación, que expusieron sus reivindicaciones en la calle. Mi nombre es Renato Fernando Cerón Ponce, yo soy presidente de los asistentes de la educación de la comunidad de Rengo, asociación gremial que evidentemente está inmerso en el tema educacional. Ahora, ¿qué nos convoca a nosotros? Nosotros estamos como parte integrante de la educación, en forma directa, que sabemos la problemática de forma interna. También estamos como personas y como ciudadanos. Nosotros somos papás, tenemos familia y sabemos que también nos involucra como desde ese aspecto. Y bajo toda esa dinámica nosotros tenemos claro el fundamento de esta paralización y que no podemos estar haciendo. El Estado, más allá de un problema de gobierno, más allá de ponerle un nombre, un problema de Estado que este gobierno no lo ha querido asumir como tal. Y por ello no ha dado la respuesta pertinente que los jóvenes en principio, que fueron los que pusieron la voz de alerta acá y pusieron el pecho enfrente, han manifestado. Eso es lo que nosotros buscamos, que realmente se atienda la educación como corresponde, bajo los conceptos de calidad, bajo el concepto de equidad, pero no ha existido la voluntad. Este conflicto debe haberse terminado hace un tiempo atrás. ¿Y por qué debe haberse terminado? Porque es evidente que los recursos existen. Nosotros somos un país que tiene los recursos como para que el Estado se haga cargo de la educación. Y no sigamos permitiendo que se vaya traspasando a manos privadas. Es el tenor que nos convoca. Los apoderados se hicieron presentes también con lienzos y gritos de apoyo a las y los estudiantes movilizados. Hola, mi nombre es Ana Román, soy representante del Centro de Extensión Cultural Pablo Neruda, activa también como, participo hoy día como madre, como apoderada del Colegio C15 y apoyando a los chiquillos que hoy día están en toma. Hemos hecho un trabajo amplio con ellos, los hemos estado apoyando principalmente en traspasar la información, que es algo súper importante. Mira, ayer justamente tuvimos la reunión porque los apoderados decían, ustedes tienen que reclamar esto. Entonces nosotros le decíamos, ustedes no será muy poco, es porque en realidad es un problema que tenemos a nivel nacional que nos afecta directamente a los bolsillos de los apoderados. La mayoría de los apoderados, inclusive de este colegio, son de sectores aledaños, que hacen un sacrificio enorme por tener a los chiquillos acá. Y más encima hoy nos enteramos de unos desfalcos de dinero que habían del centro de padres, entonces imposible quedarnos sin hacer nada. Entonces hoy los apoderados se suman a petición de sus propios hijos. Y es muy loable, en realidad se hizo una reunión amplia en donde participaron muchos apoderados y hoy hay parte de ellos. No son muchos, pero ya hay algunos. Entonces hay que hacer un trabajo muy serio respecto a los dineros, porque se han perdido dinero, porque se han perdido materiales, porque si las platas de los materiales para los chiquillos no es primer año que el C15 se toma el colegio, o sea, esto hace mucho tiempo. ¿Y hasta cuándo vamos a seguir en toma? Los chiquillos salen sin saber soldar, los chiquillos salen sin saber agarrar una herramienta. Dentro de las diferentes actividades que realizan los estudiantes está la producción de una parodia a la obra teatral La Pérgola de las Flores, que está programada para el 16 de julio en el Teatro Municipal de Rengo, según nos contó el dramaturgo Marcelo Arcos. Este sábado se va a realizar una obra de teatro a pedido del FERRE, la Federación de Estudiantes de Rengo, que intenta generar un poco de movimiento en el tejido social, informando al resto de la comunidad de por qué se están realizando estas movilizaciones, estas tomas de establecimientos, para que se deje de descriminalizar a través de los medios oficiales informativos y la gente empiece a tomar conciencia de que este es un problema no solo de los estudiantes, sino de toda la ciudadanía. Esto lo estamos haciendo sin ningún fin de lucro, justamente porque es totalmente contrario al establecimiento que tiene la constitución actual de nuestra educación y la constitución en el país. Así que hacemos una invitación a que vaya la gente, participe, porque la idea es empezar a hacer asambleas, que las personas entren todo en la discusión y que la discusión sea abierta, horizontal y no ya desde arriba, vertical. Esto lo estamos generando por medio particular del organismo Teatro del Pueblo de Rengo, que es un organismo que justamente busca crear conciencia a través de temáticas que tengan que ver con su comunidad y con su entorno, descentralizando también un poco lo que es el arte, la figura artística, y creando democráticamente que todos pueden hacer arte y no solo unos pocos que pueden estudiar. Finalmente, la marcha se desarrolló con mucha alegría y entusiasmo, pues los problemas de la educación en Rengo son más serios de lo que se piensa, según nos contó el profesor Miguel Marciel. Mi nombre es Miguel Marciel, soy consejero gremial del Liceo Politécnico de Rengo, obviamente del Colegio Profesor. El estado de la situación municipal en particular es de, a nivel de enseñanza media, completamente detenida la educación. Los muchachos van a completar 4 semanas con sus tomas, que en realidad son quienes han llevado en esta ocasión las principales reivindicaciones que obviamente nos representan también a nosotros. El gremio no ha conseguido, después de muchos años, ser escuchado como han sido los alumnos. Y ahí hay un tema que tiene que preocuparle a los apoderados, que tiene que preocuparle a toda la comunidad, porque tenemos que esperar que los jóvenes se manifiesten para que toda la sociedad ponga la atención en los problemas de la educación, cuando los profesores las venimos diciendo durante mucho tiempo. Ese es un tema que tenemos que ser bastante autocríticos como sociedad chilena y asumir que la educación chilena está con un nudo serio y que no se resuelve con dinero. Aquí tiene que haber cambios mucho más profundos. Informó Rodrigo González de Radio Conciencia 107.7.